96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Oxígeno. Mi nombre es Oscar Rubalcama, te estamos dando la más cordial bienvenida el día de hoy para que te enteres de todos los eventos que tenemos programados para ti. A nombre de mi compañera Lily Robb, que el día de hoy está un poquito enfermita, le faltan unas cuantas ahí conexiones neuronales, pero bueno, le mandamos un saludote y le estamos recordando que el día de hoy vamos a hablarle sobre los eventos que tenemos preparados para este fin de semana. Ya viene hoy, 12 de octubre, Puentecito Rico, día de la romería, sí, que bueno, ya pasó, y también día de la fundación de la Universidad de Guadalajara. Esto es Radio Cusey, estamos aquí en la 96.7 FM, y recuerda también escucharnos por Face, agréguenme a Oscar Jacobo en Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas que tenemos preparados. ¿Cuál es el peor oso que has cometido en tu vida o lo que te ha pasado? Es de lo que vamos a platicar un poquito, y también los eventos culturales. Tenemos conciertos, obras de teatro, tenemos exposición de cine y tenemos también algunas películas para iniciar. Esto es Oxígeno, vamos a una rola. Vamos a escuchar una rola de Cristina Aguilera. Esto es el nuevo sencillo, es algo más fresón el día de hoy. Es Cristina Aguilera, la canción se llama Your Body, y comenzamos. So open the box, don't need no key, I'm unlocked, and I won't tell. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Radio Kusei 96.7. Estamos de vuelta aquí. El gallito feliz, ahora sí. Estamos de vuelta aquí en tu programa Oxígeno. Les estamos recordando que el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los osos que has cometido una o dos o tres ocasiones. O a veces hay personas que en realidad siempre están cometiendo uno tras otro. ¿No se han dado cuenta de eso? Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y también déjenme decirles que, retomando un poquito de lo que se habló de los eventos del fin de semana pasado, tuvimos la oportunidad de asistir a lo que es el Horror Fest el domingo, por cierto, ahí en la expo. Estuvo muy interesante, muy padre. Algunos disfraces, algunas películas que pusieron de muestra. También la Casa del Terror, pues agradable, agradable. Y eso fue una de las cosas que recomendamos la semana pasada. También recomendamos lo que es la obra del Circo de la Muerte, que también estamos, le seguimos haciendo la invitación para que asistan. Es una obra de teatro negro. Y retomando las cuestiones de esta semana, que es, como les digo, pues es un viernes de puentecito. Muchas personas no trabajaron o trabajaron mediodía. Desde ahorita podemos empezar a divertirnos, a relajarnos y también a echar una caminadita para poder asistir, quienes son fieles, a lo que es esto de la cuestión de la romería y la visita a la Basílica de Zapopan. Entonces, desde ahorita vamos a empezar el día de hoy. Tenemos grandes, grandes, grandes, grandes sorpresas. Fíjense nada más. Tenemos lo que es en el Teatro Diana, algunas obras de teatro que se van a presentar, como es El Elixir de Amor, que es una ópera cómica. Es una ópera cómica. Las personas que estén interesadas de ir van a presentarse en el Teatro Diana este 13 de octubre a las 12 horas. Tienen descuento, 30% de descuento estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y egresados de la UDG. También tenemos lo que es la obra en el mismo Teatro Diana de Canek. Esta obra también que se da por medio de títeres, ¿sí? Canek, la leyenda de un héroe maya. El domingo 14 de octubre del 2012, obviamente, a las 13 horas, tenemos también la celebración de las 50 representaciones y develación de placa de la leyenda de un héroe maya. Para que asistan, también esta es para ir en familia, para llevarse a sus hijos, a los sobrinos, a quienes tú quieras. Y también tenemos paquete familiar en el Teatro Diana. Tú obtienes un 20% de descuento en la compra de 4 boletos en adelante y 15% de descuento a estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y egresados de la UDG. Así que aprovechen, estas son dos obras que tenemos para este fin de semana que están muy padres. Canek constantemente se está presentando, constantemente está atrayendo gente y, como les mencionamos, celebran 50 representaciones y habrá una develación de placa. Y también en el mismo Teatro Diana, el 15 y 16 de octubre, se presentarán a las 19 y a las 21:30 horas la obra El Cerdo, que es una obra donde Jesús Ochoa está haciendo como un monólogo, ¿sí? A quienes ubican a Jesús Ochoa, acabas de salir recientemente. No hablo de novelas, pero es inevitable. la novela de que salía Camille y que salió Lucero, de Por ella soy Eva. El personaje es cómico, es un monólogo que él está haciendo. Y este 15 y 16 de octubre se presenta con la obra El Cerdo en el Teatro Diana a las 19:00 y 21:30. ¿Y tú cuál es el oso que has cometido? Déjenme platicarles rápidamente que yo una vez me caí. Y lo peor no fue que me caí, ¿no? Sino que se me salió el zapato junto con la caída. ¿Tú tienes una anécdota? Yo tengo cuantas aquí que darte. Regresamos. Este es su programa Oxígeno en el 94.7 FM Radio Crucé. Se apagan las velas de un cielo que me iluminó. Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Punto 7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos aquí de nuevo en Oxígeno. Bueno, ya les estamos comentando cuáles son los peores osos que has hecho en lo largo de tu vida. Déjenme platicarles que tengo aquí un comentario de una persona en el Face que es mi amigo y compañero Miguel Fonseca. Él dice que una vez el oso que cometió fue que en el edificio de psicología del Cooks se metió al baño de mujeres. Pero, Miguel, pues eso es normal. Tú diario te metes al baño de mujeres. No, no es cierto. Un saludote para Miguel. Eso es normal, Miguel. Entonces no te preocupes. No, también tenemos un comentario. Fíjense, este es de Víctor Manuel, que dice que él una vez en un jaripeo con su novia, bueno, pues estaban pues en pleno asunto acá romántico, ¿no? Cuando de repente pues se fueron así, ahora sí como dice la canción, ¿no? Y la hierba se movía, pero lo que nunca se dieron cuenta es de que él comenta, Víctor Manuel, que tenían como alfombra lo que era popó de vaca. Entonces, imagínense, nunca se dieron cuenta. Entonces, pero yo lo que yo le comento a Víctor Manuel es que al final de cuentas, pues le sirvió de abono, ¿no? O sea, era una forma de estar abonando más la tierra. Él es uno de los que nos está platicando también los osos que han cometido. Yo déjenme platicarles un oso aquí entre nos, como dicen, de una persona, obviamente no voy a decir el nombre, pero de aquí, de un profesor de este centro universitario, donde una vez, si escucha el programa va a saber de quién hablo, pero sucede que una vez me lo encontré aquí afuera por la prepa vocacional y resulta que venía, yo dije, ojalá y no me salude, ¿no? Son de esas veces que ya vienes tarde. Y resulta que se acerca y me saluda, pero lo que él nunca se dio cuenta es que traía tremendo mocasín, ¿sí? O sea, como usa bigote, entonces el mismo bigote no le permitía la sensación, ¿no? Sentir la sensación de lo que estaba pasando. Él me siguió saludando, me hizo unas cuantas preguntas, a mí me dio pena decirle lo que estaba pasando, ¿no? Y me despedí, se fue, se subió al camión y seguramente alguien en el camión le dijo que se limpiara, ¿no? Pero lo puedo decir así, o sea, no era cualquier cosita, ¿no? O sea, se le estaba saliendo el cerebro por ahí, ¿no? Entonces, como dije, si escucho el programa vas a ver de quién estoy hablando. Pero son parte de los osos que de repente cometemos. Tenemos otro aquí, un comentario de Juan, que dice que una vez a él le tocó estar en una fiesta y de repente le dio ganas de ir a orinar. Se va a orinar a la esquina porque pues los baños estaban ocupados y nunca se dio cuenta que la policía estaba a un lado, ¿no? Entonces, dice que aparte de la regañada, pues no le quedó más que tener que soltar un billete. Y bien, en esta parte del programa, como les comento, el día de hoy estamos hablando de cuáles son los osos que has cometido a lo largo de tu vida. Y también déjenme mandarle una felicitación a Wendy Bellis Hernández, que cumple años, ¿sí? Wendy, muchas felicidades, pásatela de lo mejor en este viernesito rico, fin de semana con puente, pásenla bien. Llegamos a Oxígeno y les comentamos después de esto lo que tenemos preparados de películas para ti. Regresamos. Locamente enamorado de ti, mi bien, tal y como eres. Que entre todas las mujeres eres tú, mi adoración. Hace tiempo que te espera este amor y con impaciencia. Y Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Seguimos aquí en Oxígeno, ya estamos hablando de los osos que de repente llegamos a cometer. También déjenme decirles que la canción que escuchamos anteriormente fue la de Pito Pérez, que se titula Locamente. Esa fue dedicada para una compañera de aquí también de este centro universitario, para Lidia del Departamento de Ciencias Computacionales. Es una compañerita por ahí que le gusta esta canción. Y también ellas le pidieron que también les pusiera la canción de Alejandro Sanz, porque también están, ellas dicen que están enamoradas de Alejandro Sanz. Digo, pues, ¿qué se ganan? De todos modos, nunca nos va a pelar, ¿no? Es lo que yo les digo. Pero no, un saludito a mis compañeros. Yo sé que sí van a escuchar esta parte que acabo de mencionar. En este viernesito rico seguimos comentando cuáles son los osos que tú has cometido. Déjenme platicarles que también a lo largo de lo que hemos pasado, de repente sucede que vas en el camión y te equivocas de camión, ¿no? O de repente sucede que vas muy... Las chavas sobre todo, que van muy monas y de repente se les dobla el tacón, ¿no? O sea, y es comiquísimo ver esta parte. Digo, al final de cuentas, es normal. ¿No les ha pasado también cuando de repente empiezan con las copas ya más arriba y que empieza a salir el te quiero como mi hermano y empiezan todo este rollo? Bueno, también nos comenta Marcelino que una vez él en un bar ya andaba, él lo comenta así, ya andaba bien happy, invitó a bailar a una viejita. A una viejita, ya con las copas arriba invitó a bailar a una viejita. Dice que la viejita se la pasó chido, ¿no? Pero aquí la cuestión fue de que después él no se la acabó con la carrilla. Entonces dice que desde entonces es motivo para reunirse y seguir con la carrilla del baile de la viejita, ¿no? Les seguimos comentando que el día de ayer, jueves, se terminó lo que fue en el Cineforo, la presentación de una película que a mí me llamó mucho la atención, para si después la llegan a volver a poner, estén pendientes, sobre, es como tipo terror, como suspenso, pero sobre una casa que se encuentra sobre las calles de Francia y Federalismo, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y entonces hablan un poquito de esto, ¿no? Es como de suspenso. Ayer fue último día, esperemos que la pongan posteriormente en el Cineforo. Pero ya que estamos hablando de Cineforo, del 12 al 18 de octubre del 2012 tendremos lo que es Shorts Film Festival México, ¿sí? O sea, el festival de cortometrajes de México, y que lo van a estar presentando en el Cineforo, para que estén pendientes en la página de Cineforo con lo que se está presentando. Y también déjenme decirles que si estamos hablando de películas, este fin de semana tenemos unas buenas películas tanto para niños como para adultos. Una de las primeras películas que yo quiero platicarles rápidamente es la de Frankie Winnie, ¿sí? Que es una película prácticamente para niños, ¿sí? Pero que el director es Tim Burton. Este director que de repente sus películas las plasma, así como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, entre otras, ¿sí? Es de este estilo, pero ahora Frankie Winnie es un perro que tratan de hacerlo como tipo Frankenstein, ¿no? O sea, se muere el perro y de repente ya lo hacen toda esta parodia y al final el perro revive y empieza a dar lata. Eso se trata la película. Regresamos, vamos a una rola, ¿sí? Vamos a una rola. Estamos aquí en su programa Oxígeno. La canción que les voy a presentar a continuación es una canción que está pegando mucho. Es Miguel Bosé y Jimena Sariñana. Se llama Aire. Regresamos. Quédate con nosotros en Oxígeno. No voy a hablar, no hay nada a ti ya. Volando. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Seguimos aquí de nueva cuenta en Oxígeno. Ya tenemos unos dos comentarios aquí de los osos que de repente llegamos a cometer. Ahorita los vamos a comentar, no sin antes decirles que pues los invitamos, los seguimos invitando para que todos los viernes en punto de las 2 de la tarde se queden con nosotros en Oxígeno. Nosotros vamos a estarles dando la variedad de eventos que se están presentando a lo largo de la semana, de conciertos, de películas, de muestras, de lo que nosotros alcancemos a agarrar durante estos días. Así que, bueno, ya les estábamos mencionando, seguimos con la variedad de cine. Ya les mencionamos lo que es la de Frankie Winnie, de Tim Burton. Los invitamos para que vayan y lleven a los niños. La verdad es que a mí se me hace, aunque Tim Burton, como les comentaba, de repente sacan unas ideas medio locas, ¿no? El cadáver de la novia, el extraño mundo de Jack. Están padres sus películas y se me hace interesante. Ya les platicaremos qué calificación le ponemos a esta película. Y bueno, también tenemos a lo que es Asesino del Futuro, con Bruce Willis. Aquí, bueno, habla sobre un thriller futurista. Asesino del Futuro es viajar por el tiempo en una realidad, más que nada ya en esta película, pero es una práctica ilegal y solo se puede hacer clandestinamente. Entonces, lo que va a pasar aquí es acción, va a pasar muy, muy, muy, muy buen rato en esta parte de películas futuristas con Bruce Willis, Asesino del Futuro. Otra película que se estrena este fin de semana es Siniestro. En la película Siniestro es un... Bueno, se dedica a que rápidamente Edison es un novelista de éxito que por casualidad encuentra unos fragmentos de película de cine en su casa. El thriller ya lo vi, se me hace interesante porque es como encuentra los fragmentos de películas y es como se va dando cuenta que es lo que ha pasado, que todas las familias que caen en esa casa mueren, ¿sí? Entonces es la parte de la película, es entre terror y suspenso y también se estrena este fin de semana. Para que aprovechen, ya tenemos tres películas que podemos ir a ver. Y para aquellas chicas amantes del vampiro famoso de Crepúsculo, sale la película Belle Amy el Seductor, ¿sí? Esta película es de acción y aventura. ¿Y de qué trata? Pues prácticamente Robert Pattinson es un joven apuesto y sin escrúpulos que llega a París procedente de Argelia, en donde se la va a pasar con respecto a su atractivo físico y encanto personal, pues a tratar de abrirse puertas seduciendo a las mujeres, ¿sí? Y también, de alguna manera, pues lo que es, va a tratar de conseguir algunos objetivos, digo, al final de cuentas para él. Estas son algunas de las películas que se van a presentar este fin de semana, entre otra que a mí me interesa mucho, me llama la atención el nombre, se llama Memorias, así es la película, Memorias de mis putas tristes. Entonces, para que también vayan a verla, esa la voy a platicar rápidamente después de lo que vamos a decirles de los osos que de repente llegan a cometer. Tenemos un oso de Annie que dice que ella, de alguna manera, el oso que más ha cometido es el de, así lo dice, el de cuando anda ebria, enseñar el peluche. ¿Cómo está eso? A ver, seguramente carga sus peluches en la mochila o qué onda, o todo lo que le regalan. Pero ella dice que abusan de su estado de ebriedad y que lo que más le ha pasado es enseñar el peluche. Entonces, bueno, pues si así lo dice Annie, pues se la creemos. Vamos a una rola aquí con su programa Oxígeno. ¿Sí tenemos rola? Sí, ¿verdad? Vamos a una rola. Hablando de rola, nada más rápidamente, esta semana se presentó Franco De Vita en el Auditorio Benito Juárez. La verdad es que sí tuvo buen rating, como dicen. Y por eso vamos a escuchar esta canción que se llama Tan Solo Tú, Franco De Vita y Alejandra Guzmán. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Seguimos aquí de nueva cuenta, tu programa Oxígeno, como les decía. Bueno, ya estamos hablando de los osos, de los eventos que tenemos preparados para ti este fin de semana. Y también te hacemos la invitación para que nos agregues al Facebook. Mi nombre es Oscar Jacobo, así me puedes encontrar en Facebook. Y mi compañera, que el día de hoy, como les comentaba, bueno, es que ella dijo que tenía mucha tarea, pero que se me hace que son de las que están aquí publicando algunos de los osos que he comentado el día de hoy. Ella es Lily Rob, para que la agreguen también a Facebook. Y también déjenme platicarles que este fin de semana también vienen conciertos. Como ya no nos alcanza de aquí hasta el otro viernes mencionar este concierto, déjenme decirles que el 18 de octubre a las 21 horas se van a presentar Wisin y Yandel, ¿sí? Para las personas que les late esta onda así del reggaetón y todo esto, bueno, pues ya saben que el 18 de octubre va a estar en donde, en el Auditorio Telmex. Los precios son desde 250 pesos hasta 1800 pesos. Y bueno, para que vayan y también se vayan al conciertito este que bueno, en realidad yo no soy reggaetonero, pero pues quienes les gusta ya tienen una opción más. También tenemos y seguimos con lo que es el quinto festival Día del Zombie en Guadalajara. Este inició el 5 de octubre y va a terminar hasta el 27. Así que aprovechen, porque el 13 de octubre habrá una conferencia sobre maquillaje de horror en Guadalajara a las 7 de la noche en Arles Café, que es López Cotilla 850. Para los que quieran ir a ver este festival del Día del Zombie, el 13 de octubre, conferencia maquillaje de horror en Guadalajara a las 7 de la noche en Arles Café, López Cotilla 850. Así que ya saben, una opción más para que chequen lo que tenemos preparado para ti. Tenemos otro oso, rápidamente lo voy a mencionar. Dice mi amiga, ya dijimos el del peluche, pero también dice un amigo que una vez le tocó ver que en pleno antro una chava de estar bailando empezó a soltar todo lo que tenía, ¿sí? Regresó todo en medio de la pista. El oso no fue para él, fue para la chava que la vio prácticamente todo el antro, ¿no? Vamos a una pieza musical, ¿sí? Y regresamos. Esta canción es de Ricardo Arjona y Gaby Moreno. Se llama Fuiste Tú. Estamos aquí en Oxígeno, Radio Cusey. Quieres insistir. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Seguimos con eventos para este fin de semana aquí en Oxígeno. Recuerden que ya les mencionamos películas, las obras, lo del Festival del Zombie. Y también tenemos unos conciertos, ya mencionamos a Lewis y Yandel. Y también tenemos este 13 de octubre, Red Foo of El Infao, el sábado 13 de octubre, en el Estadio Atletísimo Telmex. ¿Sí? Entonces, para que estén al pendiente, ya son varios conciertos, varias películas. Y también déjenme mencionar, antes de que ya estamos en la recta final de este programa, de que nos vayamos, dos osos que tengo aquí publicados en el Face. Por ejemplo, comenta lo que es mi amigo Néstor, que dice que él una vez iba caminando por la calle y escuchó que le gritaron Néstor. Él volteó y dice que eran tres chavas muy guapas. Todavía se recorre y dice, ¿me estás hablando a mí? Y resulta que no, que el chavo que iba delante de mi amigo también se llamaba Néstor, y dijeron que no, que era el de adelante. Entonces no le quedó más que decir, ah, es que yo también me llamo Néstor. Y siguió su caminito, ¿verdad? Entonces le digo, ándale pues. Ahí andaba queriendo quedar bien, pues no le salió el juego con mi amigo Néstor. Dice que sí fue un oso para él. Y también tengo un oso de mi compañero y amigo Alfonso Rodríguez, que dice que el que más recuerda fue cuando salió de la primaria, porque los cogieron para declamar una poesía de despedida, y ya ensayado y sabiéndose todo, el mero día en la escuela se le fue a olvidar a media poesía. Dice que su papá, su hermana y sus primas le echaban porras y le hacían señas a manera de que se acordara, y él lo único que hizo fue meter las manos a la bolsa, enrollarse en las bolsas de los pantalones y salir llorando del escenario. Entonces le digo, bueno, está tierno, estaba en la primaria, se justifica, pero dice que para él es un oso todavía. Y tengo otro oso aquí que mencionarles, como que se presta mucho eso de cuando empiezas a andar ya con las copas encima, porque dice Jezabel que de tan borracha que es, así dice ella, dice que una vez le dijo un chavo que si la besaba, el chavo se animó y que terminó vomitando, ¿no? Ya lo estábamos diciendo hace rato también. Digo, son osos que ellas al final de cuentas también pueden tener. Y tengo también un oso aquí de una compañera que se llama, ay, no veo bien, ah, ok, Lily, que dice que en una fiesta un chico le dijo que si bailaban y que pues ella aceptó. Dice que el oso fue de que el chavo bailaba como si estuviera bailando duranguense y cosas así, ¿no? Entonces prácticamente las personas volteaban a verlos y que pues ella ya no sabía dónde meter la cabeza. Entonces son parte de los osos que ya hemos estado escuchando a lo largo del programa. Yo les comentaba, una vez yo me caí también, se me salió el zapato y pues no me quedaba de otra. Las osos que de repente llegamos a ver es cuando las personas se tropiezan, ¿sí? Y que vas, que crees que nadie te ve y resulta que todo el mundo te estuvo viendo. Y también te invitamos, recuerda que mi Facebook es Oscar Jacobo en Facebook, para que me agregues y me cuentes lo que querés que hablemos en los programas posteriores. Recuerda también que si tienes algún evento que estás organizando o que estés enterado, avísanos para que nosotros aquí le demos mención en tu programa Oxígeno por Radio Cusey. Nosotros vamos. Ah, ya, ahora sí, ya. Nosotros vamos nada más a decirles que nos vemos el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Cusey. Nosotros también déjenme decirles que este fin de semana esperemos que lo disfrutemos muy bien, que descanses, que ya tienes eventos, no hay pretexto para quedarte en casa. Y recuerda que si quieres tomarte un respiro, escucha Oxígeno. Mi nombre fue Oscar Rubalcaba, nombre también de Lily Rob. Nos vemos el siguiente programa. Muchas gracias, buen fin de semana. La diferencia entre tú y yo nunca he llegado a comprenderla realmente, porque tú y yo sabemos cómo hacernos daño sin quererlo, porque tú y yo somos polos opuestos. Ah, yo soy desordenado, soy un niño encarcelado, le temo a mi pasado, yo a tu pasado, y tú no. Tú y yo, elemental. Pero qué difícil es mi vida, y volveré a perder el sueño, no encontraré el enigma eterno, la diferencia entre tú y yo. si me preguntas cómo estoy, tu risa apagará mi lucha interna, consumirá la duda, la tortura, me darás respuesta a todos mis por qué. La diferencia entre tú y yo, tú cómo estás bien, yo cómo estoy, va, tú y yo, uno se ríe de sí mismo, el otro llora lo que no es. Pienso que es un error, hey. Yo no tengo más que dos o tres amigos en la vida. ¿Tú crees que todo el mundo va a curarte las heridas? Tú y yo, tan absurdo, que quiero desaparecer, hey. Es mi vida y volveré a perder el sueño. Encontraré el enigma eterno, la diferencia entre tú y yo. Si me preguntas cómo estoy, tu risa apagará mi lucha interna, consumirá la duda, la tortura, me darás respuesta a todos mis porqués. Interna, consumirá la duda, la tortura, me darás respuesta a todos mis porqués. La diferencia entre tú y yo, tú cómo estás bien, yo cómo estoy, va, tú y yo, uno se ríe de sí mismo, el otro llora lo que no es. Pienso ser hermosísimo, pienso ser hermosísimo. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.